Continuamos en la cocina del periodismo. Las vías de comunicación. Por teléfono 4899-1647. Por vía mail, lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos vía internet si es que están en la oficina o en algún lugar donde no puedan sintonizar ninguna radio, en www.radiopalermo.com.ar. Y pueden escuchar nuestros audios en lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Vale destacar que ahí pueden dejar sus comentarios y su opinión sobre este programa. Y escucharnos en cualquier momento de la semana. Tenemos un mail que en realidad nos llegó el viernes pasado, posterior al programa, donde Alejandro nos dice: hola, Cocina del Periodismo, me gusta mucho su programa, los escucho desde Madrid en el trabajo, sigan así, que la rompen. Saludos, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, espero que nos sigas escuchando y, bueno, esperemos que te siga gustando el programa. La cocina con audiencia mundial en todo el... En todo el mundo nos están escuchando gracias a internet. Ahora desde Madrid. La biblioteca. La biblioteca. Literatura non-fiction. Nuevo periodismo. Volvemos en la cocina del periodismo y ahora con esta sección que... para la cual tenemos acá en el piso a Alejo Álvarez, a Rafael Blasi. Rafa, Alejo, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de un autor, de un periodista y escritor que se llamó Truman Capote. Bueno, cualquiera puede ser asesinado en cualquier momento. Eso era lo que pensaban los habitantes del pueblo de Holcomb, en Kansas, cuando se dio a conocer esta gran noticia, ¿no? Noticia que le dio no solo un reconocimiento al pueblo, medio trágico, pero reconocimiento en fin, sino que también fue el puntapié para que Capote se iniciara en lo que fue su único libro de novela de no ficción. Esta novela le tomó 6 años escribirla, ¿sí? Y acudió al pueblo de Holcomb para empezar a incrustarse en ella. Es una novela de no ficción en la cual se mezcla realidad e investigación. Y logró ganarse, tras largo tiempo y grandes actuaciones por parte de él, la confianza de los habitantes. El narrador aquí es omnipresente, está en todos lados pero no aparece nunca. Incluso en las escenas en las que verdaderamente se encontraba, él no aparece. El armado de la historia, bueno, le llevó 6 años y se clavó en un libro que consumió su espacio, su vida, su sexo, su literatura y su periodismo. El proceso que llevó a cabo fue principalmente una recopilación de testimonios, documentos y archivos. Al meterse tanto en la historia y al incursionarse con los participantes de ella, él logra captar cartas destinadas al criminal o el diario íntimo de una de las víctimas, por ejemplo. Y logra, a través de ellos y a través de ser partícipe de la investigación, generar una correcta y fluida narración sobre lo que pasó. Lo importante de esta historia, o lo reconocible de esta historia, es que no solo generó lo que fue este primer libro de Truman Capote, sino que también tuvo llegada a la gente y logró que los asesinos fueran castigados, ¿no? Ellos fueron colgados varios años después y tras el juicio. Es interesante ver, digamos, hace un par de semanas hablaban ustedes mismos sobre Rodolfo Walsh. Es interesante ver el paralelo entre la novela de no ficción de Truman Capote con A Sangre Fría y ver los puntos de comparación con Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que casualmente fueron más o menos en la misma época. Sí, Walsh se adelantó 9 años, pero fueron muy similares la forma en la cual se meten en la historia. O sea, de no haberse metido en el caso y de no haberse hecho partícipe de él y relacionarse con los asesinos, con los cuales mantuvo una relación muy íntima, no la podría haber llevado a cabo. De hecho, fue tan íntima la relación que él, cuando se dictamina que van a ser colgados, él comienza a través de abogados a retrasar la sentencia, ¿no? Sí, sobre todo por su relación con Perry. Exacto, por su condición, la condición de Capote de homosexual, y Perry finalmente termina haciéndolo de alguna manera. Bueno, principalmente lo que podemos ver en este libro es el asesinato de una familia. Los Clutter, del padre, la madre, un hijo y una hija, que fueron obviamente matados a sangre fría. Bueno, este libro tuvo un enorme éxito, y obviamente el autor fue reconocido en todos lados del mundo, pero no fue el inventor de este estilo literario. en Argentina, como dijiste vos, Rodolfo Walsh pudo haber sido uno de ellos, pero en Inglaterra, por ejemplo, dirían que Tom Wolfe fue el principal, o en Estados Unidos algunos pueden pensar que fue Norman Miller. Sin embargo, es innegable que Capote logró crear este estilo y hacer que salga altamente popular. Capote afirmó en algún momento, decía, quería realizar una novela periodística, algo a gran escala que tuviera la credibilidad de los hechos, la inmediatez del cine, la hondura y la libertad de prosa y la precisión de la poesía. Bueno, y yo voy a hablar un poco de cómo empezó Truman Capote, su vida. Bueno, en 1924 nace en Alabama y pasa toda su infancia allí. Y él se sentía como muy aislado por todos, por ser discriminado por su personalidad y su condición de homosexual. Y bueno, para sobrellevar esta discriminación, él acude a la literatura, se envuelve en la literatura. Él comienza a escribir a los ocho años, basándose solamente en describir todo lo que podía ver. Esto es lo característico de Capote, su gran capacidad para la descripción. Lo que hacía él en sus textos era no hacer ficción, sino una copia bella de la realidad. A los 17 años se muda a Nueva York y consigue trabajo en la revista semanal de New Yorker. Y allí, desde ese momento, comienza sus relaciones con la alta sociedad, en la cual estaba integrada por políticos, intelectuales y hasta mafiosos, que más tarde él se encargará de retratarlos en sus textos, mostrando de una manera mordaz sus lados verdaderos más oscuros, como la hipocresía de estos personajes que pretendían ser algo que en realidad no eran, ocultando esta situación miserable para poder ser aceptados dentro del grupo. Bueno, obviamente esto causó gran indignación y rechazo por sus amigos, entre comillas, y bueno, esto es lo que se ve reflejado en Desayuno en Tiffany's, una novela corta de 1958, en la cual narra la vida de una mujer, una joven mujer, que desde que sale a la calle siempre viste el mismo vestido, siempre viste un vestido elegante con collar de perlas. Es toda una imagen que hace fuera de su verdadera situación que está sufriendo, su miseria. Ella pasea por los lugares típicos de la elite y pretende ser parte de ella. Indudablemente, como vos mencionaste al principio, y creo que es importante resaltarlo, el tema de la descripción. Él, tanto en A Sangre Fría como en Desayuno en Tiffany's, hace mucho uso de la descripción, que en antropología podría llamarse descripción densa, detalles que pintan el concepto general que él quiere transmitir. Que por ahí podría haber una pequeña diferencia con Rodolfo Walsh, que por ahí no era tan detallista o tan descriptor. Walsh era más directo, claro. Lo que hay que destacar, la principal diferencia, es los dos tipos de crímenes que investigan. Uno es con una carga política muy importante, porque es un crimen llevado a cabo por el Estado, por una dictadura, y el de él es un crimen que conmocionó a la opinión pública estadounidense de la época. Y más llevado a la vida cotidiana. Uh-huh. Bueno, siguiendo con Desayuno en Tiffany's, es una novela de ficción. Capote hace una larga serie de novelas de ficción y con esta concluye esa etapa, que más tarde seguirá con A Sangre Fría, que justamente es no ficción. La elegimos por el gran reconocimiento que tuvo entre el público y la crítica, y que fue la que lo arrimó a la cima, a Capote, finalmente alcanzada con A Sangre Fría. Este libro muestra y reconstruye el ambiente social de Nueva York en los años 50 y sirve más o menos como una denuncia o crítica, se podría decir, de toda una clase social que dominaba esa época en Nueva York a través de un solo personaje, que es la protagonista, en este caso Holly Golightly, perdón en inglés. No se entendió igual. Sí. Subtítulos. Describiendo sus actividades y actitudes, en las cuales muestra las drogas, las mafias, las fiestas, descontrol. Y lo que resalta, que después en la película no se muestra, que es muy criticado por el autor, que como quisieron suavizar la historia, es la libertad sexual del personaje, que la hace quedar como que es bisexual y en la película no se habla nada. La película cambia mucho aspectos. Como suele suceder en muchas adaptaciones de grandes libros. Claro, sí. Bueno, Capote con fluidez y simplicidad genera y presenta personajes muy complejos, llenos de contenido y con un mensaje de fondo que no es tan visible, pero se nota. Bueno, cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo, y el látigo es únicamente para autoflagelarse. Así hablaba Capote de él, de sus dones y de su realidad. Y Capote significó de alguna manera una bisagra en la literatura mundial. Significó, digamos, un nuevo concepto o una amalgama mezclando genialidad con vanidad, o periodista y novelista, o investigador y personaje. Capote observaba cosas cotidianas y las anotaba en un diario y luego las transcribía. Eran conversaciones, situaciones puntuales, y fue lo que él luego llegó a llamar un estilo de ver y oír. Lo que Capote hacía era captar la esencia de las personas y las transcribía. En su libro Luego de terminar Sangre Fría, él comienza a trabajar en la revista Playboy, y aquí es donde él se empieza a codear, digamos, con la alta sociedad un poco más, y realiza entrevista, por ejemplo, le realiza la entrevista a Marilyn Monroe. Que está en un libro que se llama Música para Camaleones, en las cuales él empieza a utilizar un método de entrevista que él confesaba grandes cosas de él, para que a cambio, digamos, de alguna manera, el personaje que estaba siendo entrevistado también confiese. Y es aquí donde escribe una de sus frases más personales y reconocidas por la gente, en donde dice que es: soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Bueno, en su última etapa de su vida, Truman Capote entra en una crisis depresiva que lo lleva a una autodestrucción de su cuerpo y de sus relaciones sociales. Él consume constantemente psicofármacos mezclados con alcohol. Él comienza a tener, después de esto, comienza a tener problemas de salud, muchos amigos lo abandonan indiferentemente, y el 25 de agosto de 1984, con 60 años, consciente de lo que hacía, ingiere varios fármacos, uno detrás del otro, y muere por sobredosis en Los Ángeles, California. Joven, 60 años. 60 años. Bueno, pasaba Truman Capote en las palabras de Alejo Álvarez, Rafael Blasis. Rafael Blasi, muchas gracias y nos estaremos viendo de vuelta en 15 días. Bueno. Desde Argentina, Buenos Aires, Palermo. Radio Palermo 2, 89.1. Radio en vivo, todo el día, todos los días, las 24 horas. Radio Palermo 2.